Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, su primer disco, Río Madre, que María Suárez grabó en 2009. María Suárez ha realizado música para obras de teatro, teatro de sombras, cine y televisión, música de cámara y orquesta sinfónica. Ganó numerosos premios por su labor artística como compositora e intérprete. Editó dos discos de canciones, Río Madre y Fabulario, junto a importantes músicos como Jorge Palacios, Marcos Archetti, Andrés Beusaert y Mariano Cantero, entre otros. Bye. que se da, tal vez como una ofrenda. Cuando ayer fue de semillas a entender y ahora perfuma. Será fruta madura, será. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Su nombre. María Suárez es nacida en la ciudad de La Plata. A lo largo de estos años pudo desarrollarse como compositora, guitarrista y cantante, aunque recorriendo nuevos caminos musicales siempre. Comenzó su formación a los 10 años, ingresando al Conservatorio de Música Gilardo Gilardi en la carrera de guitarra clásica. Continuó en el Bachillerato de Bellas Artes, en la misma especialidad, y posteriormente ingresó a la Facultad de Bellas Artes, donde terminó el profesorado orientado en composición musical. Paralelamente a su formación académica, realizó estudio de guitarra jazz con Walter Malosetti y Néstor Gómez. Necesita un despertar. ¿Cómo es que llora mi tierra? Mi pueblo se esconde de tu oscuridad. Sin gloria canta su pena. Triste la voz que te canta. Pena que va desde el alma. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, su primer disco, Río Madre, que María Suárez grabó en 2009. Sí, la verdad es que el hecho de encarar la música académica de muy chica, a los 10 años entré al conservatorio, hice la carrera de guitarra clásica. Después entré en el Bachillerato de Bellas Artes, que hice la formación como instrumentista de guitarra. Y cuando egresé entré a la facultad y me recibí de profesora en composición. Pero paralelamente siempre transité la música popular, siempre tuve mucha vocación por la música popular y eso a veces me trajo ciertos conflictos porque yo sentía que eran como dos caminos que estaban completamente escindidos. Mirá vos. El ambiente más académico y el ambiente popular en la calle, que también me atrapaba mucho. En la época de la facultad yo era de las que se acostaban tarde, era muy poco disciplinada. Soy una hacedora de canciones, me considero también cantautora. Ese vínculo que he tenido con la canción, por ejemplo, a propósito de lo que mencionaste de la ópera, se me volvió a favor, porque a la hora de diseñar melodías para que los cantantes y las cantantes interpretaran, el hecho de ser cantante, cantora, de alguna forma me ayudó a poder hacer esos diseños melódicos de manera respetuosa y entendiendo cómo es una melodía cantable, ¿no? No como compositora alejada de la realidad del canto. Música. María Suárez también se interesó por la técnica vocal e ingresó al conservatorio, esta vez en la carrera de canto lírico. Poco después buscó otros caminos y dio con quien fuera su maestra durante 5 años, Natalia Varela Olid. También estudió canto andino y afroamericano en Buenos Aires con Miriam García, a quien ya conocemos en nuestro programa. Sus negros brazos. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, su primer disco, Río Madre, que María Suárez grabó en 2009. ¿No? Sí, la verdad es que a esta altura puedo decir que todos esos caminos de a poquito cada vez confluyen más. Soy una absoluta respetuosa de las manifestaciones populares, comunitarias. Creo que hay un valor muy fuerte, identitario, profundo, mucho más profundo de lo que somos capaces de entender en el conocimiento que tienen las comunidades, en el lenguaje musical, rítmico, cómo se va haciendo a lo largo de la historia un sincretismo cultural, que es un bagaje del que los compositores y las compositoras podemos valernos a la hora de escribir una partitura con identidad. Claro. Lejos de renegar de esas raíces y también, como siempre hablo con algunos colegas, tampoco renegar de las raíces europeas, porque nosotros... Claro, nutrimos de ellas. Exactamente. Claro. No solo nos nutrimos, uh-huh. Yo tengo... Mis ancestros son italianos, claro. Españoles, tengo sangre europea. Entonces, renegar de eso, así como renegar de nuestra raíz indígena o de nuestra raíz afro, como afrodescendientes que somos, mucho ahí en el Río de la Plata podemos vivenciar las raíces afro en las manifestaciones que compartimos con Uruguay, de todo lo que es la música rioplatense, el candombe, bueno, mismo el tango, la milonga, son músicas que descienden de lo afro, y bueno, todo eso nos hace a lo que somos. Yo creo que hay que hacer una mirada revisionista a la hora de ser artista y de comprometerse con lo que uno tiene para ofrecer. ¿Dónde está la tierra que besó mis pasos? ¿Dónde está la tierra que hicieron con ella? ¿Dónde está la sepultado bajo la tierra, la estéril tierra de la indiferencia? ¿Dónde está la tierra sueño y de espanto? ¿Dónde está la tierra que hicieron con ella? ¿Dónde está la mutilado? Pena por pena. No representes. María Suárez ha compartido el escenario con los hermanos Ana y Marcos Archetti, Matías Martín Argo y el quinteto Jazz La Plata, Eva Carranza y Pablo Palleiro, entre otros. Compuso música instrumental para 3 obras de teatro de sombras. Los trabajos más salientes fueron María Suárez Grupo, con el que editó 2 discos, Río Madre en 2009 y Fabulario en 2016. El trío femenino de música brasilera Flor de Lis, con el que editó Brasilerías 2019, junto a Natalia González en contrabajo y Mariela Coronel en percusión. También señalaremos a la agrupación de música para chicos Banda Ambulante. Y el dúo que ha conformado con el gran guitarrista Jorge Palacios. Gema del Sol, con el que editó Respira Luz en 2019. Ambos fueron ganadores de los premios musicales del Instituto Nacional de Música y del Fondo Nacional de las Artes. Thank you. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. María reside en Neuquén Capital, donde también forma parte del equipo docente de la Escuela Superior de Música. El arte ha impregnado desde siempre cada una de las hojas de su historia. Ello se traduce en una manifestación visual y sonora, donde se fusionan diversos géneros musicales, como también textos inmersos en mundos paralelos, con una bella poesía de trasfondo. En agosto de 2019, en la página Va Confirma, se anuncia la inminente presentación de la primera ópera realizada en la Patagonia, Secretos del Árbol. Hoy, música de María Suárez Grupo, en su disco Río Madre de 2009. Los audios con las declaraciones de María Suárez pertenecen a una emisión radial del programa La Buena Nueva, del 17 de noviembre de 2023, de la radio Neuquén Digital. Dedicamos el programa al hombre esquizoide del siglo XXI. Chau.